Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. ¿Cuántas veces escuchaste que estamos mal porque estamos pagando la fiesta del populismo? A ver, cuando asumió Mauricio Macri la presidencia, su ministro de Hacienda, que era Nicolás Dujovne, sostuvo que la administración anterior, en referencia al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, nos dejó una bendición que es que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. 3 años y medio después de ese balance, la gestión de Macri dejó la Casa Rosada y una deuda de 45 mil millones de dólares por un préstamo irregular otorgado por el FMI que se usó para financiar la salida de plata de los fondos de inversión, o sea, en otras palabras, se la fugaron. El gobierno de Alberto Fernández, en lugar de investigar las irregularidades de ese préstamo, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar esa deuda de 44-45 mil millones de dólares, cuyo pago era imposible por faltas de divisas. Ahora el gobierno de Javier Milei, el especialista en crecimiento con o sin dinero, rodeado de supuestos expertos en finanzas y técnicos en bancos, bueno, Milei quedó atrapado en medio de una guerra mundial del comercio sin un dólar que le sobre en los bolsillos. Y siempre atento a favorecer gobiernos neoliberales o a entorpecer futuros gobiernos populares, el Fondo Monetario Internacional hizo saber que se llegó a un principio de arreglo con el gobierno argentino, más allá de cuestiones técnicas que faltan cerrar, para otorgar un nuevo acuerdo de facilidades extendidas por 20 mil millones de dólares en el marco de un programa por 48 meses. Pero claro, estamos pagando la fiesta del populismo. Hoy, hacia el final del programa, vamos a recordar a Eduardo Galeano, a 10 años del inicio de su viaje eterno, pero ¿para qué esforzarme en decir lo que él también nos sigue diciendo? Me parece claro que hoy por hoy, a comienzos del milenio y del siglo y de todas estas historias del tiempo, estamos enfrentados a algunos desafíos que cada vez son más claros. Y el desafío para mí más importante para los latinoamericanos de nuestros días es el que proviene de una cultura de la parálisis, que es la peor de las herencias coloniales, que nos enseña a aceptar la realidad y que nos prohíbe cambiarla. Esta es una cosa que viene de lejos, viene probablemente de los primeros tiempos de la conquista, yo no sé, que fue alimentada por el despotismo militar, por el fatalismo de los frailes y por el papanatismo de los doctores, que tanto daño nos ha hecho. Y es toda una ideología de la impotencia, una cultura que nos induce y a veces nos manda, nos ordena quedarnos quietos, repetir la historia, cambiarla no, aceptar el futuro, imaginarlo jamás. Tenemos prohibido imaginar el futuro. Y esta cultura está alimentada desde afuera, claro que sí, por una maquinaria universal de poder, ¿no? Financiera, política, militar, cultural, que está al servicio de eso, porque hay montones de cosas que los gobiernos nuevos progresistas quisieran hacer y resulta que no pueden porque aparece siempre algún banquero, tecnócrata o burócrata internacional que le dice eso es inaceptable para la comunidad internacional. Un mundo donde hasta las palabras están siendo traicionadas de muy mala manera, porque comunidad internacional era para mí en mis años mozos, una expresión hermosa. Y ahora significa el club de los grandes banqueros y de los jefes guerreros. Sí, mercado también era una palabra linda para mí. Era la feria, el lugar donde uno iba a comprar verduras, frutas, se encontraba con los vecinos. Ahora mercado es el nombre de un señor malísimo que nos dirige desde arriba con una mala leche que ni te cuento y que es el que decide nuestra vida y nuestro destino. Entonces hay que romper esa estructura de la impotencia, hay que ser capaces de salir de eso. Y para eso tenemos que juntarnos. O nos unimos o estamos fritos. En la soledad no podemos. Hablando del Cono Sur, el Mercosur y hablando del mundo en general. Todos los que tenemos ganas de ser dignos en lugar de ser indignos. Todos los que tenemos claro que para ser dignos tenemos que ser indignados. Todos los que queremos recuperar las perdidas soberanías, la perdida independencia, el perdido derecho a pensar con la propia cabeza, a sentir con el propio corazón, a caminar con las propias piernas. Tenemos que abrir camino juntos. Solos estamos fritos. Tenemos que tomar conciencia de eso, de que este mundo es como una gran sartén y que ya llegó la hora de decir, bueno, me cansé de trabajar de huevo frito. Y así estamos, seguimos cansados de trabajar de huevos fritos, decía Eduardo Galeano, a principios del siglo o del milenio, y pasó un cuarto de siglo, y seguimos cansadas, cansados de trabajar de huevos fritos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo andan todos nuestros oyentes? ¿Cómo andas, Dani, por ahí? ¿Cómo anda don Mariano ahí en los controles? Muy bien por acá, por Córdoba, Mariano Randazzo, ahí en los controles, en la producción, en el guionado de este programa. Bien, estamos bien, a pesar de, estamos bien, y tratando de escuchar y reescuchar a Galeano para ver si algún día los indignados nos ponemos de acuerdo y empezamos a tirar para un mismo lado. Ahí hace poco vi una pintada que decía, somos más pueblo que policías. Vamos, muchachos. Vamos, muchachas. Claro, que sí, me encantó la ideología de la impotencia también, ¿no? ¿Cuánto sí, hay que sí. hacer para salirnos de ahí? Para salirnos de eso que nos quieren instalar. Muy interesante. La verdad que escucharlo a Galeano siempre es un placer. ¿No? Siempre, sigue estando con nosotros, Galeano. Y la apertura de hoy fue cortita y al pie, entre otras razones porque tenemos un montón de variados contenidos y queremos que todo salga al aire. Ya lo decíamos en la apertura, se cumple una década desde que Eduardo Galeano decidió irse con su libretita a narrar nuevos mundos y hoy en Desde la Gente lo vamos a recordar. Che, Dani, si yo te pregunto, ¿alguna vez cuando pediste a algún técnico del aire acondicionado, de la televisión para que te lo arreglen, o algún pintor, electricista, ¿fue alguna mujer a hacer el trabajo? Cuando vivía allá en agronomía, una gasista, sí. Lo demás no, siempre fueron hombres. Bueno, hoy vamos a hablar justamente con una fundación que se llama Soomar, con Z y W-O, que en la actualidad tienen como propósito ampliar justamente el acceso de las mujeres en el rubro de la construcción. Mira qué bien. Bueno, con nuestro politólogo de cabecera, que es Andrés Zeyman, vamos a tener que sacar bolilla hoy, Mariana, y ver cuál de todos los posibles temas va a analizar, porque es una semana en la que tuvimos renuncia de García Mancilla a la Corte Suprema, marcha de jubilados, paro general, préstamo del Fondo Monetario Internacional, comisión en diputadas diputados para investigar el Libragate, viaje de Milei a Paraguay y siguen los temas. Por favor, de todo, es verdad. Y esta semana se va a celebrar en todo el mundo el Día de la Voz. y vamos a comentarte un par de datos muy interesantes sobre esta forma de comunicación que tenemos los humanos, por suerte. Galeano nos hablaba en la apertura del programa de lo lindo que eran o que son los mercados. Vamos a conocer el mercado de la tierra que se está realizando una vez por mes en la localidad bonaerense de San Martín. Y Silvia Porritelli hoy nos acerca a la historia de la cooperativa Corredor Danza Valparaíso, que es un espacio creativo de Chile, que impulsa una plataforma regional a fin de potenciar la danza y las artes del movimiento mediante la circulación de contenidos dentro y fuera del país. Pero ahora vamos a un informe sobre lo que representa que Donald Trump quiera imponer aranceles muy altos a los productos importados que ingresan a Estados Unidos. Tras una semana de debacle de las bolsas del mundo, suspendió estos aranceles por 90 días, excepto los de China. Pero, ¿por qué quiere implementar esta medida y cómo repercute en el mundo, en nuestra región, en nuestro país? Y creo que faltaría decir, y en Trulalá. Gas de la Tende, deje de Gadelende, tag de Dalende. Desde la gente, donde cada letra y cada palabra tiene su sentido. Hace dos semanas, cuando entrevistamos al doctor en ciencias sociales y especialista en historia económica, hablamos de Julián Sicari para que nos hablara sobre su libro Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura. Recordamos que se estaban por cumplir aniversarios nefastos para nuestra historia, ¿no? Todos con la misma fecha, 2 de abril. Más allá del inicio de la Guerra de Malvinas en 1982, unos años antes, esto es en 1976, también un 2 de abril, Martínez de Hoz lanzó públicamente su plan económico. Otro 2 de abril, pero hablamos de 1991, Domingo Felipe Cavallo lanzó el plan de convertibilidad, que terminó, como todos sabemos, con el que se vayan todos de diciembre del 2001. Decíamos hace un par de semanas que para el cercano miércoles 2 de abril prendiéramos vela para que a Milei no se le ocurriera hacer ningún anuncio ese día. En parte nuestro deseo se cumplió, ¿no? Porque Milei no anunció nada, pero el que sí lo hizo fue Donald Trump. Tal como lo había anunciado Donald Trump desde hace semanas, este miércoles 2 de abril, el presidente estadounidense firmará la orden ejecutiva con la que impondrá aranceles recíprocos a las importaciones desde todo el mundo. Bajo el título del Día de la Liberación, el mandatario republicano también impondrá aranceles a los automóviles producidos fuera de Estados Unidos. We have Liberation Day, as you know, on April 2nd, because, and I'm not referring to Canada, but many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even Trump thought anunció was possible for many, many un nuevo paquete de aranceles en un día al que llamó el Día de la Liberación. Y dijo, y va un textual, nuestro país ha sido estafado por naciones amigas y enemigas. Trabajadores norteamericanos han visto cómo líderes extranjeros se llevaban nuestros trabajos, cerraban las empresas y destruían nuestro sueño americano. Nos han estafado por más de 50 años, pero eso ya no va a volver a pasar. El magnate republicano impuso en un principio aranceles que fueron del 34% para China, pero después ascendieron a 104% y después a 125%. Originalmente eran 20 para la Unión Europea y 10 para la mayoría de los países de América. Pero una semana después, el miércoles 9, el mandatario estadounidense, ante la debacle de las bolsas en todo el mundo, anunció una pausa de 90 días en los aranceles y una disminución al 10% para los otros países, excepto, como recién decía Mariana, para China. Antes de esa prórroga, el primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo que el mundo que conocíamos desapareció. Por su parte, el politólogo y sociólogo Atilio Borón nos advirtió que esta no es solo una guerra económica. Todo esto, ¿verdad?, son manifestaciones de un enfrentamiento más amplio, un enfrentamiento de naturaleza geopolítica. Ojo con pensar que acá hay solo una guerra comercial. Esto es un enfrentamiento geopolítico que tiene su fuerza motriz en la declinación de la hegemonía que Estados Unidos ejerciera de manera omnímoda desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Que esa hegemonía se acentuó en los 90, cuando se produjo el derrumbe de la Unión Soviética y Estados Unidos quedó como la única superpotencia mundial, dando lugar al espejismo, ¿no es cierto?, del siglo americano, que el siglo XXI sería el siglo de los Estados Unidos. Cosa que no sucedió. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue la irreversible constitución de un sistema internacional de naturaleza multipolar, cuyos dolores y gritos de parto son los que se manifiestan hoy precisamente en el derrumbe del comercio mundial, precipitado por una decisión del presidente Donald Trump, una decisión defensiva con el declarado propósito de, comillas, hacer que los Estados Unidos sean grandes otra vez. Entonces, con un primer ministro británico que nos afirma que el mundo que conocíamos desapareció, y con Attilio Borón asegurándonos que esto no es solo una guerra comercial, sino una manifestación de un enfrentamiento más amplio de naturaleza geopolítica, nos preguntamos, ¿a dónde podemos estar ingresando? Más allá de la prórroga de 90 días para la implementación, le preguntamos a Verónica Grondona, que es investigadora del CCC y además es asesora de ICRIT, que es la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ¿cuál es ese nuevo mundo que se perfila ante la aplicación de estos aranceles? Quería poner el foco en tres cuestiones que veo, o más bien en tres escenarios. Uno es el latinoamericano. En relación con Latinoamérica, lo que pone en evidencia las tarifas de Trump, las tarifas aduaneras impuestas por Trump, es que no representamos un problema para Estados Unidos porque en general tiene superávit con nuestros países. La situación mexicana es distinta, no solo porque es un vecino directo de Estados Unidos, sino por la situación de las maquilas en Estados Unidos, que son de empresas norteamericanas que no dejan más valor en México que el de la mano de obra. Es decir, extraen todo el valor y lo llevan a Estados Unidos, con lo cual para el sector empresarial norteamericano no representa un problema. Para los trabajadores norteamericanos probablemente sí. Ya vamos a volver en un ratito a América Latina con nuestro otro invitado, pero ahora sigamos escuchando a Verónica Grondona, licenciada en Economía con un posgrado en Finanzas, que nos plantea cuáles son los otros escenarios que ella ve una vez que comiencen a aplicarse estos aranceles. La Unión Europea, desde hace varios años, viene imponiendo impuestos a los servicios digitales. La forma que toman estos impuestos a los servicios digitales en general es un impuesto que se aplica sobre las empresas que tienen un nivel de facturación global superior a los 750 millones de euros y que tienen un nivel X de facturación en cada uno de estos países y en relación con determinados sectores. Ergo, esas empresas tienden a ser, en su gran mayoría, empresas norteamericanas. Ya en 2020, Estados Unidos, el Poder Ejecutivo, había investigado la situación de estos varios países y había determinado que estos impuestos eran discriminatorios contra las empresas norteamericanas y que, por lo tanto, Estados Unidos tenía que salir con alguna sanción. Al final, esas sanciones nunca fueron impuestas, ya que lo que tuvo lugar a nivel global es una negociación en lo que se conoce como el marco inclusivo de la OCDE en relación con los desafíos de la digitalización de la economía, y lo que se había acordado era la distribución entre los países donde estas multinacionales tuvieran ventas del 25% de aquella ganancia superior al 10% de la rentabilidad. Este acuerdo que se logró en 2021 nunca fue firmado por los países y requería firma y ratificación por los distintos países, pero Estados Unidos, sin embargo, ya durante la gestión de Biden, no podía conseguir el acuerdo en el Senado como para enviar un proyecto de estas características y que fuera ratificado. Y Trump, en una de sus primeras órdenes ejecutivas, el 20 de enero, manifestó que Estados Unidos, bajo ningún concepto, firmaría ni ratificaría este acuerdo. Entonces, en estos casos, creo que el espíritu de las tarifas es de entrar en una negociación con estos países. Ahora, ¿cuál va a ser el ámbito de esa negociación? Ahí es donde hay ciertas dudas. Y las dudas están dadas porque originalmente el tema se venía discutiendo en Naciones Unidas con una convención marco sobre cooperación tributaria internacional, pero el gobierno de Trump pateó el tablero y prefiere que esa discusión sea en la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde puede manipular mejor esta situación. Verónica Grondona nos planteó desde un primer momento que la movida de Trump podía ser para tener un mayor margen de negociación, y la pausa por 90 días no deja de darle la razón. Pero ahora la investigadora del CCC y asesora de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, bueno, ella ahora analiza qué puede pasar en Asia una vez que se comiencen a aplicar los nuevos aranceles. Respecto a la situación con los países asiáticos, más allá del caso de China o apartando el caso de China, que bueno, no es posible apartarlo por el tamaño que tiene y la importancia que tiene, sin embargo, creo que sí es importante decir que muchos de los países asiáticos se desarrollaron gracias a un apoyo directo o indirecto de Estados Unidos, sea a través de financiamiento directamente o sea a través de la compra de los productos que exportan estos países. Pienso, digamos, tengo un país en mente en este momento que es el caso de Corea del Sur, ¿no? Pero creo que es importante tener eso en cuenta porque hay un cambio de paradigma en el comercio internacional, en las relaciones económicas internacionales y en el rol que Estados Unidos quiere jugar de aquí a futuro. Para Latinoamérica y para el resto del mundo también, creo que ahí sí hay un problema que vamos a ir viendo en los próximos años, porque en los próximos tiempos, porque si el objetivo de Estados Unidos es el de trasladar esa producción que está teniendo lugar en Asia a Estados Unidos, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Lo que sí va a pasar es, además de un aumento de precios, es que estos países van a intentar en lo inmediato localizar su producción en otros países que estén abiertos al comercio. Y ahí es donde la situación de Argentina se presenta con una particular fragilidad. De esa particular fragilidad de nuestro país vamos a hablar en unos minutos. Pero decíamos en el inicio que nos preguntábamos qué mundo se viene cuando las medidas arancelarias propuestas por Estados Unidos entren en vigencia. Responde ahora Cristian Arias Barona, politólogo colombiano, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos son un paso que puede acelerar la transición hegemónica mundial. ¿Por qué? En primer lugar, Estados Unidos ha debido recurrir a cambios bruscos para demostrar que sigue siendo relevante, como las reglas de juego establecidas con la fase neoliberal de la globalización y las guerras que fue librando desde el principio de este siglo, ya no le garantizan la supremacía global, pues entonces lo que hace es patear el tablero e imponer nuevas reglas. Lo segundo es que su decisión subvierte el espíritu aperturista de la globalización en un momento que resulta paradojal, porque estamos precisamente en la etapa donde el desarrollo de la ciencia y la técnica le permiten mayor interconexión global. Y de aquí se derivan dos temas más. Pues en primer lugar, la adaptación al vínculo con Estados Unidos no necesariamente va a imponer una nueva lógica global, es decir, las medidas van a tener un impacto parcial, más bien en el vínculo de las economías con Estados Unidos. Y lo segundo es que decididamente va a impulsar el bloque asiático a fortalecerse. Eso, lo primero que se ha visto es una conversación o un encuentro de cancilleres de países que han enfrentado incluso rivalidades. China, Corea, Japón han tenido un desarrollo apalancado precisamente por los Estados Unidos. Es decir, su estrategia de desarrollo ha estado basada en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos para contener precisamente las alianzas en otrora, digámoslo, sino-soviéticas, y más en el plano más contemporáneo, para impedir la extensión, la expansión de la influencia precisamente de China más allá de Asia, por decirlo de algún modo, o en esa articulación Asia-Pacífico. A Cristian Arias Barona le pedimos que profundice aquello que nos dijo Atilio Borón sobre que esto no es solo una guerra comercial, sino una manifestación de un enfrentamiento más amplio, de naturaleza geopolítica. Estas decisiones impactan en el proceso de transición hegemónica, es decir, quién va a liderar o cuál va a ser el modo de organización del planeta en la siguiente etapa del capitalismo particularmente, y pensando precisamente en la multipolaridad, es decir, la pérdida o la idea de este de Estados Unidos como un actor que declina como líder global, pasa incluso a compartir un poco ese liderazgo con otros actores emergentes. Esa emergencia está en este momento cada vez más diáfana. Es importante igualmente notar que la pérdida de hegemonía de Estados Unidos no implica su desaparición, no implica una derrota, implica que va a haber un competidor incómodo, por momentos disruptivo como en este o en otros más audaz, que va a convivir en ese mundo multipolar donde precisamente se trata de eso. Otros actores también van a tener incidencia en las decisiones o sus decisiones van a tener impacto a nivel internacional. Vamos a volver a América Latina. Antes de la baja anunciada el miércoles pasado, los porcentajes impuestos a nuestra región eran menores que en el resto del mundo. Y nos preguntábamos por qué pasa esto, si había un interés particular en el patio trasero por parte de la gestión de Trump. Bueno, responde a esta pregunta Cristian Arias Barona, que es integrante del grupo de trabajo Fuerzas Armadas, Defensa y Democracia en América Latina, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. América Latina y el Caribe no son actores privilegiados para Estados Unidos. Es decir, no es que haya una preferencia o un mejor trato porque busque darle mayor estatus a América Latina y el Caribe frente, por ejemplo, a China o a la Unión Europea. No, lo que ocurre aquí es, en primer lugar, que en la relación que hay entre los países de América Latina y el Caribe con Estados Unidos, económicamente y políticamente, hay una enorme asimetría. Es una relación jerárquica, asimétrica, desigual. Esa desigualdad que se ha visto, se ha experimentado como una dependencia, pues implica que hay una participación económica minúscula o no tan representativa dentro de la economía estadounidense por parte del conjunto de las economías latinoamericanas. Diríamos que, salvando el caso de México, que pertenece en este caso al convenio del T-MEC, lo que anteriormente fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero el conjunto de América Latina no tiene un gran peso en la economía estadounidense y de algún modo eso hace que no tenga esa, para Estados Unidos, ese gran impacto aplicar esos aranceles. Quizás se vea mucho más beneficiada. No es un privilegio o una preferencia para América Latina, sino que se trata de que América Latina y el Caribe son a los Estados Unidos su área de influencia, su frontera imperial, como lo llama el Comando Sur, su área de responsabilidad. De modo que en su geopolítica, al pensar un repliegue o una nueva estructura abroquelada del orden global, América Latina y el Caribe forman parte del hemisferio occidental, que sí es prioritario en los planes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el área donde tiene los recursos estratégicos más próximos, porque es el área donde tiene la mayor, el mercado, no, el área de mercado más próxima a su territorio. Son 600 millones de personas que son potenciales consumidores para los Estados Unidos. De modo que ahí es donde subyace esa importancia, más que el privilegio de América Latina y el Caribe. Si la prórroga de 90 días es cierta y finalmente los aranceles se aplican y profundizan, ¿qué puede pasar con nuestro país que, a diferencia del resto del mundo, sigue anunciando apertura indiscriminada de las importaciones? Bueno, responde Verónica Grondona, que es investigadora del CCC y asesora del ICRIT, que es la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. La situación de Argentina se presenta con una particular fragilidad, porque ante un gobierno que tiene como política la desregulación del sector externo, de los controles y tarifas aduaneras, entonces ahí nosotros somos un target natural para este tipo de productos que van a tener que localizarse en algún país del mundo. Esto ya ha pasado en otras épocas, en otros momentos en el tiempo. Ahí es donde nos va a impactar a nosotros y a los países que tengan una política de apertura comercial y restricta en un primer momento. Pero creo que va a afectar a todo el mundo en lo que refiere a las relaciones comerciales. Este es el escenario que se mantiene más allá de la suspensión por 90 días en la aplicación de los aranceles. No bien los anunció, todas las bolsas del mundo empezaron a caer estrepitosamente. Una semana después, Donald Trump anunció que posponía 90 días estos aranceles. ¿Por qué sucedió esto, Verónica Grondona? Me parece que ello pone en evidencia que la verdadera guerra comercial de Estados Unidos es con China. Porque a China no se le suspenden las medidas, porque con China no parecería tener una intención de negociar. Dos, que, como había mencionado antes, en relación con Europa, el espíritu siempre fue de negociación, aunque, las condiciones de esa negociación se han mostrado siempre muy violentas y agresivas, pero eso tiene que ver con una manera de ser del propio Trump y de la era en que vivimos, parece ser. Y tres, en relación con Asia, además de un poco un cambio de paradigma en la relación con el resto de Asia, también hay una cuestión, una intención de negociación. Verónica Grondona, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Habrá que ver qué es lo que pasa. Finalmente, una vez transcurridos los tres meses, los 90 días de este parate en la adopción de las tarifas aduaneras, hay distintas situaciones en distintos países, pero hay particularidades, ¿no?, dentro del sudeste asiático, que restará ver cómo se desarrolla esta negociación en relación con esos casos y con las empresas transnacionales que están detrás de ellos, que, como mencionaba antes, no pueden reacomodarse ni en un día ni en tres meses. Tampoco no pueden reacomodar una política que han tenido de localización de sus filiales de manera tan rápida, y van a tener que sí adaptarse a este contexto, ¿no?, de alguna manera. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, agenda. Ya se estrenó en el espacio experimental Leónidas Barletta En el reino del sueño y de la magia penetramos. ¿De qué va la obra? El doctor Fausto, quien estudió filosofía, leyes, medicina y teología, siente al final de su vida que no fue feliz. Y en un encuentro que cree fortuito, se encuentra con un perro, el cancerbero del infierno, que es nada más y nada menos que Mefistófeles, un aspecto de Satán. Con él pacta, sangre mediante, cumplir los deseos reprimidos de su juventud. En primer lugar, el recupero de la energía. Pero desconoce que su destino depende de una especie de apuesta establecida en el cielo que tiene por botín su alma. Producido por la cooperativa El Fausto y dirección de Juan Manuel Correa, En el reino del sueño y de la magia penetramos puede verse los sábados a las 20 en el espacio experimental Leónidas Barletta, en Avenida Roque Sáenz Peña 943, en Capital, con entradas a 16.000 pesos. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El dato certero. Ataque a la República. El cruce de información necesaria. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Con antecedentes que no debemos de olvidar. Si te extorsionan o te obligan a parar. En Desde la Gente. Denuncia al 134. Andrés Seidman. Andrés Seidman ya está presentado de una manera muy distópica. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Ponele, digamos que sí. Si hay algo bien a esta altura, ya creo que es más que suficiente. La apertura parece un juego, pero no lo es. Eso sonó en los altoparlantes de las estaciones ferroviarias de Buenos Aires el día miércoles antes del paro, y uno la escucha y no sabe si está metido en la novela de George Orwell 1984 o más parecido a la de Huxley, Un mundo feliz. Para El mundo feliz nos estaría faltando el Soma. Sí, parece un juego de novela, pero se trata de una ofensiva muy potente, ¿no? Estamos en presencia de una fuerte ofensiva autoritaria del gobierno, que si parece desconcertado por muchísimas cosas, por muchísimos acontecimientos globales, regionales, locales que estuvieron ocurriendo en las últimas semanas, tiene una certeza muy clara, ¿no? Que es el tipo de ofensiva ideológica que pretende llevar a cabo contra los sectores populares en Argentina, ¿no? Y eso se despliega de diferentes maneras. Una de ellas, claramente, es la que citabas vos, Daniel, en torno de estos anuncios en los altoparlantes, que tienen un fuerte contenido performativo, ¿no? En torno de las acciones que puede o no llevar a cabo un argentino de bien, ¿no? Para usar una categoría que gusta mucho el presidente, ¿no? Entonces, bueno, hay un tono persecutorio, estigmatizador, estereotipador de quien ejerce un derecho constitucional, que es el derecho a huelga, ¿no? Que recuerda, por supuesto, a los momentos más oscuros del siglo XX, ¿no? En términos de autoritarismo político, como fue la época del fascismo, ¿no? Creo que esta ofensiva en contra de los sindicatos, ¿no? Poniendo, precisamente, estereotipando, estigmatizando a los sindicalistas, ¿no? Bajo la figura de la corrupción, del ataque a la República, etcétera, es sin duda una modalidad fascistizante, ¿no? De ejercicio de la política. Y eso, sinceramente, es sumamente preocupante, ¿no? En el panorama político. Pero si te parece, Daniel, podemos hacer como un breve paneo, ¿no? De lo que fue esta semana. Sí, va a ser difícil hacerlo breve en función de lo que fue esta semana, pero te escucho. Dale, dale, dale. Vamos a tratar de avanzar rápidamente para no aburrir a nadie. Pero diría que tenemos cuatro cuestiones, ¿no? Para pensar. Decíamos hace un par de semanas en otra columna que el gobierno ya no estaba en un contexto de ofensiva, ¿no? Digo, tácticamente, ¿no? Porque recién marcaba, por supuesto, un gesto de ofensiva autoritaria, ¿no? En términos ideológicos en torno a de estos mensajes de los altoparlantes, pero digo, tácticamente el gobierno venía como de un verano muy cómodo, muy, muy, muy tranquilo, en donde tenía el predominio en la agenda, ¿no? Donde tenía la dirección, el comando de la agenda política, y vemos que en el último tiempo, en las últimas semanas, diríamos en el último mes y medio, dos meses, esto ha sufrido un vuelco significativo, y creo que esta semana fue especialmente expresiva, ¿no? De ese contexto de repliegue del gobierno que mencionábamos en una columna de hace dos o tres semanas, ¿sí? Y creo que un primer momento de ese momento de este pasaje de repliegue por parte del gobierno es la renuncia de García Mancilla a la Corte Suprema, ¿no? Después de la sesión en el Senado del día 3 de abril, ¿no? Donde fueron rechazados los pliegos de ambos jueces erigidos por el gobierno, ¿no? Los de García Mancilla y los del hijo, de una manera rotunda, ¿no? 51 votos negativos en el caso de García Mancilla y 43 en el caso del hijo. Pensemos que tenían que sacar justamente lo inverso de lo que sacaron en contra, deberían haber sacado a favor para poder ser aprobados, ¿no? Hay pocos antecedentes de pliegos rechazados, ¿no? Sí hay antecedentes de pliegos que no llegan al Senado por falta de acuerdo, pero no hay de pliegos que lleguen efectivamente al recinto, que sean tratados y que sean rechazados. Claro, porque Milei ni siquiera tuvo la inteligencia de retirarlo en vez de que se lo rechacen con las dos terceras partes. Bueno, es una suerte de juego a todo o nada, ¿no? Permanente del gobierno. Ya el gesto del decreto es un gesto muy, muy, muy fuerte, ¿no? El gesto de los nombramientos en comisión por decreto es un gesto muy fuerte por parte del gobierno. Pero bueno, evidentemente eso se quedó corto y fueron por todo, mandaron el pliego al recinto y bueno, esto finalmente recibió una negativa muy, muy rotunda, ¿no? Y entonces la renuncia de García Mancilla, que además la carta de renuncia tiene algunos epítetos que son bastante altisonantes, ¿no? Sí. Habría que decir. Sí. Habla de un grave problema institucional, es decir, de una crisis institucional. Ahí podemos compartir diagnóstico, ¿no? Porque la situación de la Corte hace varios años que se muestra en ese tipo de estado de situación. Habla de una anomalía institucional, ¿no? Producto de la persistencia de solamente tres jueces. Habla de un riesgo evidente de parálisis, ¿no? Digo, todo esto dijo García Mancilla en su carta de renuncia, ¿no? Solo hay tres miembros en la Corte Suprema, ¿sí? Con lo cual, la situación, la verdad, en el máximo organismo de dictado de justicia del país, es francamente decadente, ¿no? Es una situación muy grave. Sí. Y el gobierno quiso dar un paso adelante en ese sentido y también fracasó de una manera flagrante, ¿no? Entonces ahí hay un primer momento, diría, de derrota del gobierno, ¿sí? Que tenemos que marcar en esta semana. Después, otro tema, ¿no? El que estuvimos charlando al principio de la columna. El tema del paro general, ¿no? Después de mucho tiempo, después de mucho reclamo de diferentes sectores a la CGT por la necesidad de llevar adelante un paro general, finalmente el mismo tuvo lugar. Creo que fue un gran acierto de la CGT hacer la marcha, que resultó multitudinaria efectivamente, al Congreso en apoyo a los jubilados, porque el reclamo de los jubilados es un reclamo que tiene un gran consenso social. Siempre tuvo, siempre fue un punto saliente de la playa de demandas que existe en la sociedad argentina, el tema de las jubilaciones. Recordemos en 2017 en diciembre de 2017 lo que ocurrió con el macrismo, recordemos lo que pasó en el gobierno de Cristina con el 82% móvil, recordemos lo que pasó en los años 90 con la figura de Norma Pla. Bueno, siempre fue un tema fundamental de la agenda política argentina. Bueno, la CGT tuvo ahí un buen olfato en llevar a cabo la manifestación en apoyo a los jubilados el día miércoles. Realmente fue multitudinaria y el paro, aun cuando ciertamente la UTA no acompañó la medida, y eso fue, obviamente le quitó el peso mucho mayor que podría haber tenido la medida de fuerza. Aún así, el hecho de que no haya aviones, no haya trenes, no haya barcos, no haya subtes, ¿no? Daer se encargó de señalar que Vaca Muerta estaba parada también, ¿no? Que fue un buen señalamiento, ¿no? De Daer, inteligente, me parece, en ese sentido. Bueno, eso también demuestra que el gobierno ya no tiene la manija, ¿no? Que no tiene a la CGT en el bolsillo tan fácilmente, sino que también se le empiezan a animar a algunos actores, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro elemento. La comisión también en diputados para hacer un seguimiento de lo que pasó con el caso Libra, ¿no? Ahí también se le empiezan a animar otros actores del sistema político que se han mostrado moderados, dubitativos. Bueno, nuevamente, ahí tenemos otro elemento. Y por último, una cosa que me interesa señalar, que tenemos en perspectiva hacia adelante. Entonces, tenemos el encuentro el día lunes con Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunciado con bombos y platillos por parte del gobierno. Eso marca un apoyo rotundo a Milei. Eso hay que resaltarlo. Milei se ha convertido en el alfil de Trump en la región. Creo que otro elemento que pasa desapercibido o que ha pasado desapercibido en la agenda es el encuentro de esta semana que pasó entre Milei con Peña, el presidente de Paraguay, con quienes coordinaron la agenda sí. de cara a la cumbre de la CELAC, ¿no? Que se dio en el curso de esta semana y que tuvo un documento aprobado por 31 países de los 33 y los dos que dieron un paso al costado fueron Argentina y Paraguay, ¿no? Pero entonces Milei se presenta o intenta ser el articulador de Estados Unidos en la región. Por eso es importante esta visita del día lunes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que además demuestra que la política económica post-acuerdo con el FMI va a estar tutelada por Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hay ahí una suerte de alianza de hierro entre Milei y Trump, donde Milei queda, incluso, ¿no? Milei festejando el lugar de sumisión en el cual queda. Sí, en lugar de estar derrotado porque en un año y cuatro meses su plan económico finalmente fracasó. Aún cuando evidentemente las intenciones de Milei de sostener el dólar barato, ¿no? El tipo de ancla que planteaba para el plan antiinflacionario, bueno, pese a que eso pareciera estar quedando o siendo derrotado, bueno, ahora tiene este apoyo rotundo de Estados Unidos que me parece que va a marcar un lugar de tutelaje de la política económica argentina en relación con el país del norte. Así que un poco para cerrar, como conclusión de esta columna, digo, efectivamente el gobierno sigue a la defensiva, me parece que todos estos puntos que estuvimos marcando signan, ¿no?, el lugar en el cual se encuentra actualmente el gobierno, y la gran pregunta es si Milei y su equipo gubernamental podrá recuperar la iniciativa tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si el acuerdo con el Fondo puede llegar a ser un nuevo punto de arranque para que el gobierno salga en el lugar en el cual se encuentra de notorio repliegue, ¿no? Después de mucho tiempo de dominio de la agenda pública. Y en cualquier caso, creo que en ese escenario va a ser central lo que ocurra en materia económica, ¿no? Y lo que pueda suceder en particular en estas dos variables tan sensibles en la economía argentina que son y que están además fuertemente imbricadas, que son el dólar y la inflación, ¿no? Todo esto en un contexto de, como estuvieron hablando ya con Verónica Grondona en el día de hoy, se da en un panorama global muy incierto, de enormes incertidumbres y que nos brinda noticias, novedades a cada momento. Muchísimas gracias. Él es Andrés Zeiman, nuestro politólogo de cabecera. Hasta la próxima. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. Te recordamos que toda la agenda del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini puede verse en www.centrocultural.coop. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bien dicen que la naturaleza no hizo, o tal vez tendríamos que decir, porque sería más correcto, no hace nada en vano. Si bien hay muchos animales que tienen voz, el hombre, la mujer, es el único animal que tiene palabra. Y en ese proceso de emitir nuestra voz, participan la laringe, la glotis, los pulmones, las cuerdas vocales, la cavidad de la cabeza, el sistema respiratorio. Pero sin duda, en todo lo que vamos a decir, trabaja nuestro cerebro. Es tan fuerte lo que producen algunas voces en nuestro cerebro que hasta hay estudios que demostraron que los pacientes en coma que oyeron historias grabadas por sus familiares recobraron la conciencia bastante más rápido y tuvieron una mejor recuperación en comparación con pacientes que no oyeron esos audios, esas historias. El filósofo Sócrates, que no era ciego, decía: habla para que yo te vea. Así que este miércoles 16 de abril, cuando estemos celebrando el Día Mundial de la Voz, hablemos mucho para conocernos. Yo me enteré que tú andas diciendo que eres un palo, mi amigo Julián. Y como de voces se trata, acompañamos este momento con la inusual banda cubana Vocal Sampling. Se formó en 1989 en el Instituto Superior de Arte de La Habana y está conformada por el pianista René Baños, el cantante y guitarrista Reinaldo Santer, el percusionista y bajista Abel Sanabria, el cantante y guitarrista Jorge Chaviano, el trombonista Oscar Porro y el percusionista Renato Mora. Ahora veo que todo lo tuyo es un vano orgullo, mi amigo Julián. Y la banda es inusual porque todo lo que se escucha está generado por sus propias voces y además por sus manos. Pero además, porque como escuchaste, son o guitarristas, o percusionistas, o trombonistas. Y todo empezó como un juego desde la época de la adolescencia, cuando varios de sus integrantes estudiaban juntos en la Escuela Nacional de Música de La Habana. Y como estaban en pleno periodo de excepción, debido al eterno bloqueo, no era sencillo encontrar instrumentos. Entonces, a partir de esa necesidad, le hicieron virtud. Solo voces en todo el repertorio de este Vocal Sampling. En este caso con un clásico cubano, Lágrimas Negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto encono, en mis sueños te colmo. Sueños de colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir. tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Las penas del amor siempre dejan cicatrices, pero el dolor nunca borra los momentos más felices. Si de mujeres se trata, muchas hay para escoger. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. El amor y el interés salieron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que se tenía. Y si de amor es el tema, yo te digo cómo soy. No me importa que me muera, a donde me lleves voy. Desde la gente, 16 años acercando tu voz a la radio. Desde la gente, desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Ana Grondona. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Desde la gente. Desde la gente, un espacio en el que la solidaridad no pide permiso. Vamos a la reapertura de nuestro programa de hoy. No dijimos al principio que Ernesto Horvat está ausente. 717. Ah, ok, cierto. No dijimos al principio que Ernesto Horvat sigue ausente por unas semanas más. Ya va a volver. Está todo bien, ya va a volver. Pero queremos contarte ahora que el sábado 12 de marzo se lanzó en la localidad bonaerense de San Martín el Mercado de la Tierra, que no es otra cosa que un espacio para promover el acceso a alimentos saludables, alimentos frescos, de calidad, a un precio justo. El Mercado de la Tierra se presenta como una estrategia de fortalecimiento del consumo local, incorporando a productores que comercializan en diferentes mercados y en diferentes ferias de la provincia de Buenos Aires. Estos mercados se parecen mucho a lo que nos decía Eduardo Galeano en el inicio del programa de hoy, ¿no? Y en el de San Martín estuvieron presentes distintas cooperativas que están nucleadas en Alta Red, que se define como la primera federación de cooperativas comercializadoras solidarias del país. Y allí se nuclean 12 entidades de 12 provincias, todas dedicadas a la economía popular, que comercializan cada mes, escuchá la cifra, 50 toneladas de alimentos que llegan a más de 10.000 familias. Y tenés panificados de masa madre, Hay frutas agroecológicas, pasta de maní, conservas, mermeladas, bolsones de verduras. Hay también plantas nativas, que todo esto llegan a los y a los vecinos directamente desde los productores. Y además, en esta localidad bonaerense, tienen un 40% de reintegro si pagás con la cuenta DNI. Fernando Fontanet, director general de Economía Social y Solidaria de la Municipalidad de General San Martín, nos cuenta qué representa para San Martín haber generado este Mercado de la Tierra una vez por mes. El lanzamiento de Mercado de la Tierra representa un paso fundamental para San Martín y para la Subsecretaría de la Economía Social, Solidaria y del Trabajo, ya que fortalece a las estrategias de comercialización asociativa en el distrito y consolida el modelo de economía social, solidaria y popular. Desde hace más de 10 años venimos impulsando espacios de comercialización desde dos enfoques complementarios: la producción, por un lado, o sea, haciendo eje en los trabajadores autogestivos, y el consumo popular, pensando en los vecinos de San Martín. Qué se consume, cómo se consume. A lo largo de este tiempo consolidamos programas como Manos de San Martín, en donde pasaron más de 1.000 emprendedores autogestivos, bastante más de 1.000 emprendedores autogestivos y productores, ¿no? Obviamente. Actualmente son 200 más o menos los emprendedores que participan de manera alternada en ferias que se realizan todos los jueves en la Plaza Central, está muy institucionalizado eso, y los fines de semana en distintas plazas barriales que van rotando. Además tenemos otra estrategia que es el Mercado Popular Itinerante, el MPI, que le llamamos, donde buscamos acercar productos de cooperativas a precios justos, promoviendo la bandera de la soberanía alimentaria, sobre todo, ¿no? También inauguramos un espacio fijo de comercialización en el Parque Irigoyen, ¿no?, que está pensado y dedicado a la economía social y solidaria, donde todos los productores de manos, del MPI, las cooperativas locales pueden usar ese espacio de manera gratuita para la comercialización, y nosotros le damos la difusión necesaria. El Parque Irigoyen es un espacio muy lindo, abierto, verde, donde los fines de semana, por ejemplo, se acercan entre 3.000 y 4.000 vecinos a pasar el día. Por eso en este contexto el lanzamiento de Mercados de la Tierra es una apuesta clave que reúne ambas estrategias, que fortalece la venta de los productos locales y de producción de economía social y amplía la oferta de los productos para los consumidores, pensando qué se consume, qué calidad de productos se consume. Creemos que los gobiernos locales, en este caso nosotros, San Martín, juegan un papel importante y central en la reducción de la brecha entre los productores y los consumidores, promoviendo el comercio más directo, la venta directa y a precios justos. En el Mercado de la Tierra que se lleva adelante en la Plaza Central de la localidad de San Martín, hablamos de la provincia de Buenos Aires, también estuvieron presentes los productores del Mercado Popular Itinerante y la Feria Manos de San Martín, que ya comercializan todas las semanas en distintos barrios de esa localidad en un esquema que respeta los principios de la economía social y solidaria. Para hablar de la importancia de estos mercados, de estas ferias, le preguntamos a Fernando Fontanet cuál fue la reacción de la gente al enterarse cuál es la filosofía de estos espacios. En la primera edición del Mercado de la Tierra fue una fiesta en San Martín. Los vecinos se acercaron disfrutando de una gran variedad de productos directamente de manos de sus productores y reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía alimentaria, el consumo responsable y los precios justos. La Plaza Central se llenó de colores, de alegría, y no dejamos de recibir mensajes preguntando cuándo se va a repetir la experiencia. Por eso Mercado de la Tierra no fue un evento aislado. Entendemos que llegó para quedarse y a partir de ahora lo vamos a realizar al menos una vez por mes, convirtiéndolo en un punto de encuentro donde, además de adquirir productos de calidad, con otros colores, con la diversidad que tiene la producción de la provincia de Buenos Aires y de otros productores de otras provincias que también se pudieron acercar a comercializar, apueste, ¿no?, a generar este espacio de encuentro donde los vecinos puedan encontrar un día ahí en donde confluyan, digamos, diferentes cosas, que no sea solo un espacio de comercialización, sino que la verdad sea una verdadera fiesta, ¿no?, donde podamos seguir apostando a construir comunidad. Los espacios de comercialización de la economía social y solidaria, donde se encuentran alimentos agroecológicos y además cooperativos, mantienen precios competitivos y en muchos casos menores que los hipermercados. A pesar de la falta de apoyo del gobierno nacional, los pequeños productores, las pequeñas y medianas empresas y además las cooperativas ofrecen productos de mucho mejor calidad y a precios justos para las dos puntas de la cadena, es decir, productores por un lado, clientes por lo otro. Y sin dudarlo, Al contar con la herramienta de cuenta DNI del Banco Provincia, la diferencia es considerable. Estamos en condiciones de afirmar que el precio promedio al que acceden los vecinos en estos mercados, en estas experiencias, en estas estrategias, en muchos casos es hasta un 40% más bajo en comparación con el mismo producto en góndola, ¿no? Igual producto, misma calidad de producto en góndola del supermercado convencional o de los mercados alternativos de la economía social, es más o menos esa la diferencia. Este diferencial de precios no solo responde a la eliminación de los intermediarios y a la compra directa de productores y cooperativas, sino también a una política activa de fortalecimiento de la economía social, donde la comercialización no se basa únicamente en la maximización de la ganancia, sino en tratar de garantizar el acceso a alimentos y productos de calidad a precios justos. A medida que avancemos con nuevas ediciones del Mercado de la Tierra, vamos a ir profundizando estos análisis y consolidando estrategias que permitan seguir garantizando precios accesibles, fortaleciendo a los productores y beneficiando a los consumidores. ¿Te interesó la propuesta? Bueno, el próximo Mercado de la Tierra en la localidad bonaerense de San Martín será no el fin de semana que viene, que es el de Semana Santa, sino el otro sábado, el sábado 26, y es en la Plaza Central de San Martín desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fernando Fontanet, que es el director general de Economía Social y Solidaria de esa localidad, nos habla de las expectativas sobre el futuro de este Mercado de la Tierra. Gracias a este camino recorrido, hoy estas alternativas no solo responden a una demanda creciente de la comunidad, sino que también garantizan la participación activa de todos los vecinos de San Martín, que encuentran en las propuestas una forma concreta de acceder a productos de calidad a precios justos. Por lo cual la filosofía de manos de Mercado de la Tierra, expresados ahora en Mercado de la Tierra, es un lenguaje que ya venimos articulando y venimos trabajando desde hace muchos años, tanto con Mano de San Martín como con las ferias barriales y con el mercado popular itinerante. Aún así, entendemos que estos espacios son mucho más que punto de venta. Como decía, son ámbitos donde se ponen en discusión otras formas de producir y otras formas de consumir, donde se fortalecen los lazos comunitarios y donde se consolida un modelo económico basado en la cooperación y la solidaridad. Nos permite pensarnos dentro de entramados productivos de mayor envergadura, establecer redes entre los productores, fortalecer circuitos cortos de comercialización y repensar los procesos asociativos. Todo esto no solo impacta en San Martín, sino que forma parte de un movimiento más amplio que busca expandirse a nivel provincial y a nivel nacional, promoviendo un modelo económico más justo y equitativo. El Mercado de la Tierra, entendemos, es una bandera de estos valores, un símbolo de lo que queremos seguir construyendo. Es una herramienta clave para visibilizar y fortalecer el trabajo de los productores locales, pero también para que los vecinos puedan acceder a alimentos y productos artesanales con identidad, historia y un fuerte compromiso con la soberanía alimentaria. Queremos potenciarlo con todos los recursos disponibles, consolidarlo como un espacio de referencia y lograr que se convierta en un pilar fundamental dentro de la economía social y solidaria de San Martín. Cada edición del Mercado de la Tierra no va a ser solo un evento, sino que es una apuesta a futuro, es una oportunidad para seguir construyendo comunidad y reafirmando que otro modelo de comercialización es posible porque otra economía y otro mundo son posibles. Desde la gente. Sonoridad con contenido, palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Ya reestrenó en el CCC Museo Beresford de Martín Ortiz. Una comedia sobre la maldición de vivir en un país donde los muertos siempre siguen hablando. Museo Beresford se desarrolla en el interior de un antiguo departamento de San Telmo, herencia de una familia patricia, desde donde Clotilde, una lejana antepasada, y su marido, José, colaboraron en la expulsión de los ingleses en la invasión de 1806. Mucho humor y cinismo en Museo Beresford, que puede verse los sábados a las 22:30 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, con entradas a 15.000 pesos. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Mientras desde el Poder Ejecutivo sostengan que la ideología de género constituye abuso infantil, más necesario será insistir con un cambio cultural que permita avanzar a una identidad sustantiva entre hombres y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Mal que le pese al patriarcado. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensano. Hoy te queremos presentar a Sumar, con Z y doble O, Sumar. Es una fundación que en la actualidad tiene como propósito ampliar el acceso de las mujeres en el rubro de la construcción. Interesante, ¿no? ¿Hay electricistas mujeres? ¿Quién te viene a cambiar o a arreglar el aire acondicionado? ¿O la televisión? ¿O si tenés que hacer una pintura de tu casa? Siempre hombres, ¿no? Bueno, a ver, que se presenten ellas. No, sí, olvídate. Tener mujeres en la obra trae problemas de convivencia. No hay que contratarlas porque se embarazan o tienen que salir a cuidar a los chicos. Las mujeres no tienen fuerza para ciertos trabajos. No tienen la experiencia suficiente. Sumar, Mujeres que Construyen, es un programa de Vamos a Sumar que tiene como propósito ampliar el acceso de las mujeres al sector de la construcción y además mejoran su desarrollo y contribuyen al crecimiento de la industria a través de tres ejes. Se encargan de la formación, de la concientización y de la empleabilidad. Para conocer mucho más de Sumar, nosotros hablamos con María Belén Prosman, que es la directora de operaciones, y lo primero que le preguntamos es cómo surge la idea de Vamos a Sumar y qué las motivó a enfocarse en la inclusión de mujeres en la construcción. Vamos a Sumar hace 10 años nace con la idea de potenciar y visibilizar a proyectos sociales y personas, y fue una iniciativa junto a Techi y Familia Vercomat con el apoyo de ONU Mujeres. Pero todo cambió desde la pandemia, donde decidimos, a través de la creación del programa Sumadoras Mujeres que Construyen, ampliar el acceso a más mujeres al rubro de la construcción. Veíamos que este sector, uno de los más grandes y productivos del país, eran también uno de los más cerrados para nosotras. Hoy, menos del 5% de quienes trabajan en obras son mujeres, y si sacamos a las arquitectas e ingenieras, el número baja al 1%. Frente a eso dijimos, esto tiene que cambiar. Entonces arrancamos con Sumadoras, nuestro programa que trabaja en tres ejes estratégicos: formación, concientización para transformar la mirada del sector y de la sociedad, y empleabilidad. Ya pasaron por nuestras formaciones más de 1,000 mujeres en 8 provincias y vamos por más, porque sabemos que cuando una mujer aprende un oficio gana autonomía, seguridad y muchas veces también un nuevo proyecto de vida. Si entras a la página Vamos a Sumar con Z y doble O punto O-R-G, vas a encontrar, entre otro y variadísimo material, un documental que se llama Mujeres que Construyen, y ahí vas a ver la historia de dos mujeres del Chaco y de Misiones que se abrieron paso en la construcción. Este documental se hizo con el objetivo de visibilizar la brecha de género que existe en el rubro de la construcción, que es lo que estamos conociendo hoy, y la necesidad de derribar esas barreras físicas y simbólicas, sobre todo, que impiden la inserción laboral de mujeres y disidencias. Te lo recomendamos a este documental porque han tenido menciones de honor en la plataforma Cinear, mención especial también en el Festival Lapache del Chaco. Está también, fue elegido en la selección oficial de concurso de cortos argentinos de la mujer y el cine. Así que, insistimos, métete en la página de ellas, Vamos a Sumar, con Z y doble O, punto org, y lo tenés a tu disposición. Seguimos conversando nosotros con María Belén Prosman, que es directora de operaciones de esta fundación, y le preguntamos cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres al ingresar al rubro de la construcción y cómo los están abordando desde la fundación. Aunque logramos grandes avances, las barreras siguen siendo muchas. A las mujeres les cuesta entrar al rubro porque en general no se les da la oportunidad. Muchas veces le piden experiencia previa cuando justamente lo que falta es que alguien les dé esa primera chance. Y todo eso se da en un entorno que todavía funciona con lógicas muy tradicionales, donde cuesta romper con la idea de que construir es cosa de hombres. Desde Vamos a Sumar trabajamos para cambiar eso. Por un lado brindamos formación gratuita y de calidad en oficio, pero también buscamos algo más profundo. Abrir espacios donde las mujeres puedan participar activamente, tomar decisiones y ser parte real del sector. Porque no se trata solo de aprender a usar una herramienta, sino de transformar la industria desde adentro. Además, algo clave que aprendimos en estos 4 años de experiencia fue que las formaciones tienen un impacto enorme en la vida de estas mujeres. Les da herramientas, les abre puertas. También queda claro que la empleabilidad de las mujeres que pasan por nuestras formaciones es uno de los mayores desafíos. Por eso insistimos en que empresas, gobiernos y organizaciones también tienen que hacer su parte. Pedir mujeres formadas a sus proveedores, crear espacios laborales diversos y fomentar el cambio. Otra de las preguntas que le hicimos a María Belén Prosman, que es directora de operaciones de la Fundación Soomar, es qué tipo de programas o capacitaciones ofrecen para ayudar justamente a las mujeres a integrarse a este sector, al sector de la construcción. Nosotros ofrecemos formaciones totalmente gratuitas, con inscripción previa, seguro, materiales, clases teóricas y prácticas, perspectiva de género y algo que nos parece fundamental, que la práctica se haga en comunidad, donde lo aprendido también genere un impacto social positivo. Así, mientras las chicas aprenden, también mejoran espacios reales que los necesitan. Por ejemplo, en estos 4 años ya hicimos más de 30 formaciones y mejoramos más de 25 espacios comunitarios. Los oficios que enseñamos son los más demandados hoy en el mercado. Pintura, colocación de cerámicos, construcción en seco, sistema RETAC, siempre pensando en qué herramientas pueden abrir más puertas laborales. El último que lanzamos hace una semana fue el de aire acondicionado. En 2023 nosotros dimos un paso enorme. Lanzamos la primera certificación universitaria gratuita de auxiliar en construcción en seco para mujeres, en alianza con la UNE, que es una de las universidades más importantes en el NEA. Eso fue un hito porque articulamos con una universidad pública, el sector privado y aparte organizaciones sociales para hacer posible algo que hasta hace poco parecía impensado. Empresas líder del rubro como Familia Vercomat, Consul Steel, Barbieri, Saint-Gobain nos acompañaron y gracias a ese trabajo conjunto muchas mujeres hoy tienen una certificación universitaria en un oficio con salida laboral real. En el mundo, menos del 11% de quienes trabajan en actividades de la construcción son mujeres. Y si nos referimos a la Argentina, ese porcentaje ronda el 5%. Esto es según datos de la Fundación Vamos a Sumar, que es la fundación que estamos conociendo hoy en este espacio de géneros. No obstante, en los últimos años hay diversas iniciativas que se vienen promoviendo para una mayor participación femenina y de las diversidades también, ¿no?, en este sector. Seguimos escuchando a María Belén Prosman, directora de operaciones de la Fundación Soomar, y le preguntamos cómo ven el futuro de las mujeres en la construcción en nuestro país y qué cambios les gustaría ver en los próximos años para asegurar una mayor igualdad de género en este sector. Nosotros creemos que el futuro tiene que ser con más mujeres en todos los espacios y la construcción no puede ser la excepción. Hay algunas mujeres con ganas, con talento, con formación. Lo que falta es que se les abran las puertas. Las empresas tienen un rol fundamental, animarse a cambiar la mirada, a confiar en equipos diversos, a entender que incluir no es solo justo, también es inteligente y lo mismo desde el Estado. Necesitamos políticas que acompañen, que faciliten el camino y que entiendan que la igualdad también se construye desde el trabajo. Lo que más nos gustaría en los próximos años es algo simple pero poderoso. Más mujeres en obra, más mujeres tomando decisiones, más mujeres sabiendo que pueden estar donde quieren y que nadie se sorprenda por eso. Estamos conociendo la Fundación Soomar, Z-I-W-O, Mujeres que Construyen, y le pedimos a María Belén Prosman, nuestra entrevistada del día de hoy, directora de operaciones de la Fundación, que nos cuente, a ver, algunas historias de mujeres para destacar que hayan hecho algo relevante o alguna historia relevante en esta fundación. A ver lo que nos cuenta. Vero Vargas solía ganarse la vida haciendo motomandados en Chaco y arreglando lo que podía en su propia casa. Nunca se imaginó que esos saberes cotidianos serían el primer paso para una transformación profunda. En 2021 su vida cambió con un giro inesperado. Cuando fue convocada por el documental Mujeres que Construyen, que los pueden ver en YouTube, está de forma gratuita y es producido por la Fundación. Su historia es una de las tantas que muestran el empuje de mujeres en oficios tradicionalmente masculinos. Llamó la atención de Barbieri, una empresa con la que trabajamos, que la invitó a capacitarse en Buenos Aires. Este viaje fue un antes y un después en la vida de Vero. Volvió con más herramientas, más confianza y la certeza de que este era el camino. Empezó a participar como auxiliar en nuestras capacitaciones y con el tiempo se convirtió en la primera formadora del programa Mujeres que Construyen. Antes nos costaba un montón, de hecho no conseguimos mujeres formadoras, solo habían hombres. Después de esto, Vero lideró cuadrillas en distintas obras, formó a otras mujeres en construcción en seco y se volvió una referente para muchas en búsqueda de oportunidades laborales. En 2024, la historia de Vero llegó a un hito más que también la hizo formadora de la universidad. Una iniciativa conjunta entre Vamos a Sumar, Familia Vercomat y la UNE, la verdad, permitió que se puedan construir nuevos futuros posibles. También está la historia de Sandra, que siempre nos dice que se volvió alguien reconocida por su familia a través de los cursos, y su familia pisó por primera vez la universidad a través de ir a visitarle a su mamá como formadora. También está Débora, que después de muchos cursos va a compartir dentro de poco la dupla pedagógica con un profe de la facultad en aire acondicionado. Lo que pasa y la transformación que genera este programa es algo que siempre nos sorprende para más y nos damos cuenta de que hay alcances que jamás nos imaginábamos que iban a pasar con cada mujer. Los cambios en los sistemas constructivos y el desarrollo de materiales más livianos, que los hay, han favorecido en este último tiempo la participación femenina en la industria de la construcción. Y su incorporación genera a su vez cambios positivos en todos los equipos. La arquitecta Carolina Carvalho, que es directora del programa de Mujeres que Construyen de la Fundación Vamos a Sumar, nos decía estos conceptos, ¿no? Y también adicionaba que cuando hay mujeres en las obras, por ejemplo, las condiciones de trabajo mejoran. ¿Por qué? Porque son ellas las primeras en exigir, por ejemplo, parecen datos pequeños, pero no, baños limpios, platos, cubiertos para el almuerzo y además otras condiciones laborales básicas que luego se trasladan a todos los trabajadores. Así que, ¿cuán importante es la inclusión de las mujeres en este rubro? En el rubro de la construcción, que hoy estuvimos hablando de este tema, conociendo a la Fundación Soomar. Reiteramos y recomendamos que conozcas su sitio web, que es vamosasoomar.org, para que conozcas muchísimo más de esta buenísima iniciativa. Desde Genteamos, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Loarenda, Ana Grondona, Juan Carlos Junio, Silvia Porritelli, Andrés Seiman, Marta Gaitán, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. Ya viene nuestro recuerdo de Eduardo Galeano, una producción que armó Mariano Randazzo, ahora que se están cumpliendo una década de su fallecimiento. Pero ahora Silvia Porritelli nos acerca la historia y el presente de la cooperativa Corredor Danza Valparaíso, un espacio creativo de Chile en uno de los lugares más hermosos de Chile, es decir, Valparaíso. Según el sitio Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile, la danza independiente en el país cordillerano surgió en medio del apagón cultural, producto de la necesidad de jóvenes creadores de liberarse de las restricciones dentro de las instituciones académicas y al mismo tiempo de la urgencia ideológica por abrir el espacio social de la actividad. Fue en 1965 cuando la prensa reconoció al Trío 65 como el primer conjunto de danza independiente. Luego del golpe militar de 1973, la danza volvió a encerrarse en las academias y las expresiones alternativas experimentaron a lo largo de casi dos décadas un desplazamiento hacia un lenguaje más abstracto. Y fue en la década de 1990 cuando comenzaron a surgir nuevas propuestas de danza independiente. En Valparaíso, ciudad costera del país trasandino, en 2018 surgió un proyecto denominado Corredor de Danza con el fin de generar redes y difundir el trabajo de creadoras de la danza contemporánea de esa comuna, tanto a nivel local, nacional e internacional. La propuesta, integrada por profesionales de la danza, coreógrafas, bailarines, creadoras, intérpretes, gestoras culturales, pedagogas y comunicadores, se convirtió rápidamente en una plataforma regional que se formalizó como cooperativa de trabajo en el año 2022. El objetivo de este espacio colectivo es potenciar la danza y las artes del movimiento. Dos de sus integrantes describen las áreas de trabajo de la entidad. Daniela Álvarez, bailarina, coreógrafa y coordinadora general de la cooperativa Corredor Danza Valparaíso. Tenemos un área de gestión, tenemos esta área de coordinación y producción de acciones, tenemos otra área de comunicaciones y nos encontramos semanalmente para observar los avances de cada área. Vamos más bien trabajando en función a proyectos que van surgiendo y vamos generando las actividades. En la cooperativa en sí, la organización, es ahí donde, a través de una asamblea, se van tomando las direcciones de la cooperativa. Milka Galea, representante legal, creadora, intérprete en danza, pedagoga y gestora cultural de la cooperativa Corredor Danza Valparaíso. ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se espera desde el trabajo cooperativo? Y también donde podemos establecer las proyecciones a través de los fondos concursables, porque lamentablemente aún no podemos tener una sostenibilidad en el tiempo. Estamos justamente en esa instancia de la cooperativa donde estamos abriéndonos puertas hacia las empresas privadas, pero hasta ahora es ese lugar donde se genera la carta de navegación. La cooperativa Corredor Danza Valparaíso se plantea como un espacio para recibir y compartir conocimientos de la gestión cultural, la creación y la educación para la danza contemporánea, dirigida a coreógrafos, bailarines, agentes, organizadores de eventos e instituciones culturales públicas y privadas. Es en este marco que el colectivo artístico desarrolla espacios formativos en dos áreas de acción: talleres para profesionales de las danzas y personas con interés en el movimiento, y el programa formativo Entremos en Movimiento para personas no especializadas sin experiencia en danza. Por otro lado, la cooperativa Corredor Danza Valparaíso genera creaciones de manera independiente de la mano de las compañías dirigidas por Milka Galea, Kenny Huerta y Daniela Álvarez. Y es justamente Daniela Álvarez, bailarina, coreógrafa y coordinadora general de la cooperativa, quien habla ahora sobre las obras y los talleres. Tenemos obras de cada una de las compañías que se presentan a diferentes instituciones, centros culturales o festivales. También nosotras vamos generando producción de manera autogestionada de las obras también, eso es algo que también ocurre. Y también generamos proyectos en conjunto donde se une todos los equipos de trabajo de la cooperativa y se genera, por ejemplo, residencias artísticas para coreógrafos locales, una iniciativa hacia la comunidad de la danza de la región. Entonces realizamos proyectos en conjunto de las compañías y también ofrecemos talleres por cada compañía y un taller que comparte una metodología tripartita que concentra los saberes de estas tres compañías y se realiza con la idea de acercar la danza a las comunidades. Este taller se llama Entremos en Movimiento y es uno de nuestros proyectos que se ha sostenido en el tiempo con la idea de acercar la danza y también ligarla al bienestar. La vinculación con agentes, festivales, organizaciones, espacios, ferias, instituciones privadas y públicas que están relacionadas con la danza contemporánea y con las danzas en general, le permitió a la cooperativa Corredor Danza Valparaíso tejer redes de colaboración y coproducción, tanto en territorio nacional como internacional, como lo hace con la Federación Nacional de Cooperativas de Arte de Chile y con el Foro Marca, la plataforma cooperativa de la economía cultural y del conocimiento que impulsa el Departamento de Culturas Políticas y Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, un espacio en el que participan cooperativas de Argentina, Chile y Uruguay. También tenemos un plan de internacionalización, que eso nos permite justamente generar tejidos y redes con territorios internacionales. Milka Galea, representante legal, creadora, intérprete en danza, pedagoga y gestora cultural de la cooperativa Corredor Danza Valparaíso. Llevamos desde el año 2018 generando este entramado, en donde pudimos lograr tener una red con Estados Unidos, con el Festival Internacional de Danza de New Orleans. También tenemos una red que se está construyendo con México. Tenemos productos justamente de este plan de internacionalización que propone finalmente, a través de la coproducción, facilitarnos la circulación y exhibición de obras de danza contemporánea. Hemos podido llegar a tener convenios con tres festivales importantes del país, como es el Festival Escena Movida de Arica, el Festival Hecho en Chile, en Santiago, y el Festival FIIN en Puerto Montt. Según el Observatorio de Políticas Culturales de Chile, la producción y el desarrollo de la actividad de la danza, como de otras expresiones artísticas, se encuentra en una situación de precarización, intermitencia y con falta de financiamiento. Pese a contar con algunos fondos concursables del Estado, el sector reclama más políticas públicas que lo fomenten y acompañen. En este marco, la asociatividad aparece como la estrategia más evidente para enfrentar las dificultades en todas las etapas de la concreción de una obra, así como el aprendizaje de herramientas de gestión y la búsqueda de recursos. Nosotros nos identificamos mucho con la danza independiente en Chile, y que es un gran circuito. Milka Galea, representante legal, creadora, intérprete en danza, pedagoga y gestora cultural de la cooperativa Corredor Danza Valparaíso. La danza independiente, la danza autogestiva, es un circuito muy importante en todos los territorios. Yo no diría solamente en Chile, sino que me atrevería a decir también en Latinoamérica, porque, bueno, a través de conversaciones y diálogo con compañeras, colegas de otros países, le hemos puesto en valor justamente la danza independiente y cuánto aporta al desarrollo de las culturas y de las danzas. Desde ese lugar, creo que Valparaíso también tiene una característica muy particular que tiene que ver con que el desarrollo de las danzas está principalmente en lo independiente, y también porque la formación está centralizada en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, el resto de las regiones del país tiene circuitos que vienen más desde este ejercicio, desde esta práctica de las danzas. Por lo tanto, creo que desde ese lugar podemos hablar con mucha más experiencia, y también creo que ponerla en valor es muy importante, sobre todo cuando tenemos que dialogar permanentemente con las industrias creativas, donde si bien se observa el mundo independiente, creo que es súper importante relevar la importancia de construir política pública que permita poner el trabajo de todos y todas las trabajadoras de las danzas, pero principalmente el mundo independiente, como un valor importante para el desarrollo cultural. En tiempos de ajuste de números, de balances económicos y reducción de presupuestos, es importante señalar que la cultura es una inversión y no un gasto, ya que permite el desarrollo social e identitario de las comunidades. Según la CEPAL, la cultura, en todas sus expresiones, aporta a la dignidad humana y al desarrollo social de la ciudadanía. Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que el desarrollo cultural y artístico es una condición necesaria para avanzar en la implementación de los objetivos de la Agenda 2030 planteada por las Naciones Unidas. Daniela Álvarez, bailarina, coreógrafa y coordinadora general de la cooperativa Corredor Danza Valparaíso, reflexiona sobre el aporte social que hace la danza. Si se piensa en términos monetarios, tal vez no tiene ninguna relevancia, ¿no? Bueno, a lo que me refiero es que en realidad la danza es un espacio en el cual el movimiento y la cuerpa propone nuevos sentidos perceptivos, nuevas formas de mirar la realidad que no son las cotidianas, y es una posibilidad de pensarse de otra manera, de crear nuevos universos, de poder imaginar otros posibles. En ese sentido, La danza aporta con su mirada no solamente sobre el cuerpo mismo, sino sobre la sociedad también en la que vivimos, donde todo lo relacionado con el cuerpo está mirado como muy, muy poco valorizado. Y cada día nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene el cuerpo y el movimiento en las personas, y cómo el mantenerse en movimiento también es mantenerse sano, sano tanto corporal como espiritual, como mentalmente. Yo creo que ese es el aporte de la danza a la sociedad, de alguna manera. La cooperativa Corredor Danza Valparaíso, según plantea en su visión, aspira a ser una organización reconocida en el ámbito de las artes escénicas, distinguiéndose por su modelo sostenible en el trabajo cooperativo y artístico-cultural a nivel global. Con ese propósito, el colectivo de profesionales de la danza, coreógrafas, bailarines, creadores, intérpretes, gestoras culturales, pedagogas y comunicadores sostienen que la asociatividad es la mejor manera de abordar el trabajo cultural, de enfrentar las dificultades, de generar procesos creativos y de impulsar estrategias para visibilizar, fortalecer y promover al sector. Al asociarnos, independiente del saber, independiente del oficio, del rubro, la mirada cooperativista para nosotros es una mirada también emancipadora de las economías, una mirada que observa no solamente la productividad como el dinero, sino que la productividad entendida como un desarrollo integral de las sociedades, donde el bienestar y las personas están en el centro del desarrollo. Milka Galea, representante legal, creadora, intérprete en danza, pedagoga y gestora cultural de la cooperativa Corredor Danza Valparaíso. Y es ahí la motivación más importante que tiene Corredor. Lo hacemos desde el cuerpo, lo hacemos desde las artes, lo hacemos desde la creatividad, lo hacemos desde el compartir el bienestar del movimiento, pero también en un constante trabajo colectivo, asociativo, cooperativo, con otras cooperativas, con otros artistas de otros territorios y de este mismo, en donde comprendemos que esa manera de trabajo que desde las artes es orgánica, hoy por hoy debe ser un modelo de trabajo reconocido para convertirse en política pública, y que ese camino que se ha recorrido de manera silenciosa muchas veces y poco visible pueda transmitir esta importancia de la cultura cooperativa. Si te interesa saber más sobre la cooperativa Corredor Danza Valparaíso, tenés que visitar su portal, que es www.corredordanzavalparaíso.cl. Además de informarte sobre sus obras y su oferta de formación y de capacitación, también podés encontrar allí el acceso a sus canales de YouTube, por un lado, y también su cuenta de Instagram. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El próximo jueves se estrena El despertar de los demonios, una obra que fusiona y entrelaza la danza, la música, el teatro y lo multimedial, y lo hace tal como sucede en las relaciones humanas, parentales, amistades, de pareja. Allí se mezclan el pasado, el presente y el futuro, y esta fusión invita al espectador a ingresar al viaje de sus propias emociones junto con los intérpretes. Con dirección general y coreografía de Joaquín Tolosa, El despertar de los demonios puede verse los jueves a las 20:30 en la Sala Solidaridad del CCC, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 13.000 pesos. Desde la gente. Luchadores que hicieron historia. Esta semana queremos recordar a alguien que está siempre, siempre presente, a pesar de que partió hace 10 años. El 13 de abril de 2015 falleció el periodista, escritor y eterno caminante, estamos hablando claro, sí, de don Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, a lo largo de toda su vida literaria, supo como pocos poner sus sentidos al servicio de la palabra. Usó la vista para observar las luchas de los pueblos que habitamos este mundo, las que dimos, que damos y que seguiremos dando por nuestras libertades. Prestó oído para escuchar las voces que casi nadie oye. Las palabras de las mujeres, de los pueblos originarios, de quienes trabajan la tierra y no la poseen, de quienes sufren la esclavitud, el racismo, cualquier tipo de violencia, y también las de las infancias, que gritan mucho, pero que tampoco se las oye. Utilizó su voz para narrar historias breves y sencillas, pero profundas, conmovedoras, transformadoras. El tacto le permitió distinguir a los poderosos, a los mezquinos, a los dogmáticos, a los soberbios y también a los insensibles. Y fue el gusto quien lo guió a elegir con precisión esas palabras que parecieran no poder ser contadas de otra forma. Como en este texto, titulado Los Derechos Humanos. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. En Chile, Andrés Domínguez me comenta, los derechos humanos tendrían que empezar por casa. En los tiempos de las dictaduras militares y los terroristas de estados, Galeano fue forzado al exilio. Tuvo que abandonar su querido Montevideo en el año 1973. Primero vivió un tiempo en la Argentina y luego en la costa catalana en España. Pasaron muchos años antes de que pudiera regresar a su paisito, hablamos de Uruguay. En un nuevo aniversario de su partida final, compartimos las palabras de su amigo, admirador y colega. Hablamos de Osvaldo Bayer. Así es, para mí fue el mejor de todos, el mejor de todos de mi época. Realmente fue un hombre genial. Tuvo un estilo absolutamente, podían comprender absolutamente todos de una gran profundidad. Y escribió realmente lo que había que escribir. Su libro fundamental es, viene a ser la Biblia de Latinoamérica, de la historia latinoamericana. Y siempre tiene que enseñarse en las escuelas secundarias. Realmente es un héroe de nuestras letras, es un héroe de nuestras culturas. Realmente el método, tal cual, como si fuera un maestro de escuela, él así enseña la historia, como hay que enseñarla, sinceramente, sin tapujos, como él la enseñó, como él la escribió en sus libros. Sinceramente, un hombre de una gran humildad, y por eso escribía así. Y al decir humildad, decimos sabiduría, decimos profundidad. Y era un hombre de una gran profundidad. La obra de Eduardo Galeano entrelaza el ensayo, la poesía, la crónica y la narración. Leerlo es como sumergirse en un patrimonio infinito de saberes, de relatos, de datos, de memorias que la historia oficial prefiere ignorar. Y sobre todo, Galeano fue un gran decidor de sus propios textos, con su voz grave, un tono pausado, tan uruguayo, embellecía las palabras que tan bien había escrito. En las profundidades de una cueva del río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí, en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después, otro cazador imprimió junto a esa mano su propia mano negra de tizne, y luego otros cazadores fueron dejando en la piedra las huellas de sus manos empapadas en colores que venían de la sangre y de las cenizas y de la tierra y de las flores. 13.000 años después, cerquita del río Pinturas, en la ciudad de Perito Moreno, alguien escribe en una pared: yo estuve aquí. Eduardo Galeano caminó y además caminó. Toda su vida caminó. Mientras andaba, llevaba siempre una pequeña libretita. Ahí anotaba lo que llamaba su atención. Historias que le contaban, frases que escuchaba casi sin querer, fechas, lugares, nombres, grafitis. Asumía que su oficio era el de un narrador al servicio de la voz popular. Escribió lo que le dijo una abuela, lo que le contó una niña o la frase que le regaló un trabajador anónimo. Caminó, escuchó y narró. Así puede resumirse la vida de Eduardo Galeano. Y según él, más que literatura, lo que hacía era tejer. Quien escribe, teje. Texto proviene del latín, textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son, como nosotros, tejidos que andan. Hoy recordamos a Eduardo Galeano, quien partió un 13 de abril de 2015, hace ya una década. En su libro más influyente, Las venas abiertas de América Latina, nos ayudó a comprender que los pesares, las necesidades, el sufrimiento y la pobreza de nuestro continente no son un estado natural de las cosas. No estamos condenados a ser así porque sí. Europa y Estados Unidos tienen una responsabilidad histórica en el saqueo económico que han ejercido y siguen ejerciendo sobre nuestros pueblos. Quizás en las historias simples y breves de Galeano encontremos no solo el origen del dolor, sino también las razones para soñar y construir un futuro mejor. Hay gente que cuando se siente mal lee a Osho. Yo leo a Galeano. Una ventana sobre la memoria. Un alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan. Ha llegado la hora del adiós. Y entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios de numerosos lugares de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla. No, no. Estrella la vasija contra el suelo. La rompe en mil pedacitos y recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Nos vamos, Mariana, aunque sea con un pedacito de este Secreta Mujer que grabó Joan Manuel Serrat con un texto de Eduardo Galeano. Gracias, Eduardo Galeano. Gracias, Eduardo Galeano. Nos vemos la próxima. Hasta la semana que viene. No puedo dormir, no puedo dormir. Atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer. Tan sol y tan luna,